vamos a tomar gloriado. Vamos a tomar gloriado, que se ha inundado el Averno y se apagó el fuego eterno para freír condenado. Muy triste y acongojado por lo que le sucedió, el mandinga se murió, dejando a la diabla viuda, el pobre patas peludas, el lío en que se metió. Convocaron al consejo, convocaron al consejo los demonios más pudientes, para que uno de los presentes sucediera al diablo viejo. La diabla dijo: los dejo, elijan un buen pupilo. Comenzaron en sigilo a sesionar con afán para reemplazar a Satán, el mentado patas de hilo. Los condenados lloraban, los condenados lloraban en el agua entristecidos, mojados y entumecidos, como podían nadaban. Los viejos estornudaban, sumidos hasta los cuernos. Creo que nos llegó al perno, rezongaba una mujer, que habrá hecho Lucifer, que se le inundó el infierno. De todos los candidatos, de todos los candidatos que tenían los malditos, eligieron a un diablito con apariencia de gato. Al ir a escribir sus datos cumpliendo con el estilo, dijo el plumario intranquilo: estamos hasta las muelas, recién encontré la vela y se le mojó el pabilo. Al final los sentenciados, al final los sentenciados a derretirse en el fuego, echaban muchos reniegos convertidos en pescado. Compungido y apenado, sin nadie a quien gobernar, Luzbel se mandó a cambiar hasta el cerro más puntudo. Esto le pasó al cachudo por no aprender a nadar.